La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Domingo 13 de enero. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo concluye las fiestas de Navidad, que es la manifestación, la epifanía más conocida, apreciada, convivida del amor misericordioso de Dios, que nos da su Hijo como Salvador. Después de la fiesta de la Epifanía, hace 8 días, la Epifanía del Señor a todos los pueblos representados por los magos de Oriente, viene hoy otra manifestación del Señor, preparada por Juan Bautista, realizada en el contexto del bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Cómo la describe hoy? Recuerden que es ciclo C en la liturgia, los domingos seguimos a San Lucas. ¿Cómo la describe Lucas? Con los cielos abiertos, la bajada del Espíritu, la voz que legitima y presenta al Hijo ya adulto en el inicio de su misión pública. No es posible describir en letras e imágenes, mucho menos pretender agotar el profundo significado del misterio de amor, ternura, compasión, del gran acontecimiento salvífico que celebramos en la Navidad. Predica, discute, amonesta, enseña, ora, hace signos milagrosos, anuncia y hace presente la llegada del reino. Ese es Jesús en quien se manifiesta su Padre. Exige en una palabra que su manifestación sea acogida en la fe a través de una nueva mirada que vaya más allá de lo visible y las apariencias. Cada quien sabe lo que han dejado de vida las fiestas de Navidad, las esperadas y celebradas manifestaciones del Señor. Hoy la fiesta del bautismo del Señor conlleva necesariamente una referencia precisa a nuestro bautismo, un bautismo que precisa ser manifestado, que se note, pues, manifestado de diferentes modos en la trama de la vida de cada día. Bautismo y manifestación de Jesús de Nazaret coinciden. Yo me pregunto, ¿coinciden en nosotros? Hay que hay que preguntarnos y hay que responder a esa pregunta. Bautismo y misión. Desde Jesús, cada bautizado es un enviado, es un misionero. Miren con qué frecuencia hoy pues separamos la vida de nuestro bautismo. Separamos el bautismo de la misión que tenemos en la vida. Y los cristianos nos equivocamos cuando por conveniencia o desconocimiento desligamos el bautismo de la misión. Hoy Jesús aparece en el bautismo y ya realizando su misión. El bautismo de Jesús nos tendría que recordar a todos los cristianos que por el solo hecho de estar bautizados, tenemos la responsabilidad de compartir la buena nueva del reino. No de cualquier forma, sino al estilo de Jesús. Además, esta misión no debería ser algo abstracto. Está en estrecha relación con la vida de cada día, con todo aquello que te afecta, que afecta al ser humano. Para esto, el día de tu bautismo también se abrió el cielo. Recibiste el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas agente de aumentar solo y principalmente un bautizado más. Ya cumplí, ya tengo mi boleta, ya tengo los sacramentos. No, hay que ir más allá. Tomemos conciencia de que cada bautizado tendría que ser, a ejemplo de Jesús, un misionero auténtico, generoso, comprometido en la transformación de nuestra comunidad. Mira los males que hay ahí donde estás. Toma la gracia del bautismo, lánzate y deja que a través de ti Jesús transforme el mal. Seamos, pues, buenos cristianos, lo que decían nuestros antepasados. Demos testimonio de Jesucristo. Construyamos su reino cada día. Apenas llevamos 2 domingos de este año, 13 días de este año. Hoy también empieza el tiempo ordinario. Con las segundas vísperas, se puede decir, ya termina el tiempo de Navidad, junta los adornos de Navidad, guárdalos por ahí y piensa en la misión que tienes este año. Buen día, buen domingo, buena semana.